En Venezuela, la radio es mundial. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Vivimos una triste situación. Ayer llegó el cartero hasta mi puerta con cartón que decía que mi esposo termina su servicio militar. Acabo de enterarme que anteayer a cabo lo ascendió su coronel. Y como tú podrás darte de cuenta, no puedo traicionarlo a ese nivel. Debemos acabar ya de una vez. Cinco hijos forman hoy mi gran tesoro, y el chiquito sabes bien que tuyo es. Mas sin olvidar que fue el cabo quien gasto de hospital y la pastera. Otra vez vuelve a los brazos de tu esposa, que ya pronto va a salir en libertad. Si pecó una vez, debes perdonar, que sea Dios el que la juzgue si hizo mal. Yo no puedo aceptar el sinsabor y siento que me sangra el corazón. Peor que si me hirieran 100 puñales, dejando una hemorragia de dolor. No quiero que acabemos nuestro amor, por eso yo te vengo a proponer que acabes con el cabo de una vez. Que se lleve a sus hijos por su lado, pero el chiquito a mí me pertenece. Por él yo soy capaz de asesinar. Yo te adoro con pasión desmesurada, aunque al altar no te pueda llevar. Pues por la ley de Dios eres su mujer, también porque lo dice un tribunal. Pero frente a las leyes naturales, tu amor me pertenece solo a mí. Ya no dudes más, vente junto a mí, y el cabo que se una vez más. Regresamos a globoterror.com, la verdad sea bicha, y acabamos de escuchar el tema Cartas Cruzadas de Medio Evo. Y bueno, no podemos dar lectura a ninguno mensaje porque tenemos el sistema dañado en el día de hoy, pero como ya les dijimos, pueden llamar al estudio. Y la pregunta de la encuesta: ¿qué hará William Ojeda ahora que no le permiten postularse a la alcaldía mayor como candidato de la unidad? Puede aportar sus respuestas a través de los teléfonos del estudio. Llamen al 0212-993-4009 o 0212-992-9932. Ahí esperamos sus reveladores comentarios al respecto de este gran candidato, quizás desaprovechado, pero bueno, como decíamos, es bien difícil elegir entre lo bueno y lo mejor, ¿no? Y claro, entre Ledesma y Ojeda, todo un dilema, ¿no? Sí, todo un dilema. Y bueno, seguimos con los comentarios de las noticias. Y tenemos esta noticia de Squawkas News sobre expertos advierten el peligro de echarle gasolina terrorista venezolana a vehículos del año 2002 en adelante. Esto es muy preocupante, en realidad, porque, bueno, imagínate usar esta gasolina infestada en nuestros carros. Eso puede traer un costo un costo innecesario. Y según Squawkers News, el anuncio sobre esta situación lo hizo Juan Fernández, exgerente de la estatal venezolana, quien se desempeña actualmente como cuidador de ancianitos en la caribeña isla de Curazao, quien advierte sobre los daños irreversibles que causa este tipo de combustible. Como si fuera poco, el caudillo del Caribe quiere controlar los canales de distribución del combustible. Eso quiere decir que ahora toda la gasolina que venderán en Venezuela será roja, rojita. Ya se acabará la gasolina buena de la Texaco, de la BP, de la Shell, etcétera. Y también es importante puntualizar que no solo es peligroso para el carro, sino también para la salud humana. Claro. Porque si uno huele esta gasolina solo con olerla, uno empieza a tener pensamientos raros, así como medio comunistas, ¿no? O sea, solo de oler esa gasolina. O sea que es como no la es solo peligroso. Entonces. Exactamente. O sea, es un efecto así como entre psicotrópico y alucinógeno, ¿no? Y uno empieza, no sé, como a tener sentimientos de solidaridad y una serie de horribles sentimientos, ¿no? Impuestos, obviamente, por droga, ¿no? Porque nadie sano piensa así, ¿no? Bueno, tenemos una llamadita desde el Hatillo, Gustavo Herrero, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, yo creo que eso es lo que va a hacer William Ojeda ahora que no sabe cómo, ahora que quedó medio guindando sin esa lámpara. Yo creo que le va a escribir la segunda parte del libro, ¿Cuánto vale un juez? Y se va a llamar, Yo no valgo ni medio. Yo pensé, Gustavo... Okay, gracias, buenas noches. Gracias, Gustavo. Yo más bien pensaba que en vez de escribir la segunda parte de Cuánto vale un juez, yo, a raíz de este anuncio que hizo aparentemente en el día de hoy, de que aparentemente se retiró de la candidatura, yo pensé que él va a escribir un libro que se va a titular ¿Cuánto vale un candidato? Porque... Cónchale, no sé, hay tanta confusión con esta situación de Ledesma. Antes era con la alcaldía Libertador, ahora es con la alcaldía Mayor. No sé, yo creo que todavía tiene tiempo para lanzarse a la candidatura de la gobernación de Miranda, ¿será? Sí, o bueno, o crear algún libro de estos de autoayuda, tipo cómo ser candidato y no morir en el intento, algo, porque realmente él tiene una cantidad de experiencia. Pocas personas han sido tantas veces candidato como William Ojeda. Nosotros queremos conocer sus secretos, ¿no? Yo no he sido nunca candidato. ¿Tú has sido candidato alguna vez, Iván? No. Entonces, es una persona con mucha experiencia y sería importante que la compartiera, ¿no? Con toda claro. Venezuela. Claro, debería dar unos foros. Sí, tenemos otra llamada desde Santa Rosalía, Rafael Briceño. Adelante, Rafael. Buenas noches. Yo creo que con la sabiduría y la sapiencia de William Ojeda, creo que él debe ser utilizado, él va a ser utilizado como el gran gladiador de todo lo que se va a generar ahora antes de las elecciones, como vamos a inaugurar el satélite Simón Bolívar. Y hay denuncias por ahí muy precisas, por los caminos verdes que llegaron por allí, de que ese satélite se va a conectar en una forma digitalizada a todos los bombillos cubanos que pusieron ahí como espías en todas las calles, en todas las aceras, en todas las avenidas. Sí. Y entonces van a iniciar una especie de barrera total para saber dónde están los enemigos, los rojos rojitos, los verdes verdecitos, los blancos blanquitos. Entonces van a distinguir sí. todo aquello para ver cuál es la tendencia en las elecciones para precisar el verdadero enemigo. Yo creo que esta va a ser una de las grandes dirigencias de William Ojeda. Gracias. Gracias. Sí, gracias. No, todos tenemos esa realidad, ¿no? Sí, ¿no? Qué ingenio la de nuestro... Y suerte que con estos bombillos solo llegaron a poner micrófonos y cámaras, pero no pusieron altavoz, porque hay quien decía que el diseño original era que el bombillo no solo te iba a grabar lo que decías y lo que hacías, sino que te iba a ordenar cuando hacías algo malo. Entonces, si uno iba a salir a votar, el bombillo te iba a decir, ¿a dónde vas? ¿Sí? Ajá, esa era la idea original, pero al final, bueno, gracias a la sociedad civil se echó atrás, pero la idea era que el bombillo tuviera esas tres cualidades. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe tuvimos bastante suerte, ¿no? Oye, definitivamente la tecnología está muy peligrosa últimamente. Sí, bueno, y hablando de tecnología, por fin Hugo Chávez admitió lo que, bueno, todo el mundo sabe, pero es bueno que de vez en cuando admita, ¿no? Él dijo que va a apagar la luz cada vez que le dé la gana, ¿y qué? Sí, bien, bien desafiante, ¿no? Ah, esto tiene que ver con lo del apagón que sufrimos los venezolanos la semana pasada. Exactamente, eso, bueno, según informa, reporta Arturo Claims, cada vez que Chávez no tiene nada que hacer más que contar sus cuantiosas riquezas, ordena a los efectivos de Casa Militar trasladarle hasta alguna central eléctrica para bajar el breaker y escuchar a los vecinos del sector gritando ¡Comiever! Estas expresiones desatan carcajadas en el dictatorzuelo. Él se divierte, él encuentra un sumo placer en el sufrimiento de su pueblo, ¿no? Sí, bueno, imagino, porque si no, ¿para qué tantas horas de apagón? Estuvo todo el día Venezuela casi tres cuartas partes sin luz. Y aquí, bueno, sufrimos tanto con el transporte, nosotros los peatones ilustres de este país. No, y él además aprovechó y se fue a Sudáfrica. Él aprovecha, él dice, bueno, yo apago eso, pero desde fuera, y está ahí con el maravilloso tendido eléctrico que tiene Sudáfrica, él disfrutando de la iluminación en Sudáfrica, y nos hace aquí, sufrir acá nosotros, aquí, ¿no? Con los bombillos cubanos, que además de espiarnos, se apagan cuando uno menos lo espera, ¿no? Sí, no, imagínate. Y bueno, cambiando de tema, está esta noticia muy interesante sobre el candidato John McCain, que busca reforzar su gabinete entre los líderes de la derecha venezolana. Esto es muy importante. Según Lagunita Express, entre los afortunados escogidos para formar parte de ese selecto gabinete, se encuentran los célebres luchadores Pompeyo Márquez, Ramos Ayub y Luis Michelena. Líderes jóvenes, sí, ¿no? Así con proyección. Sí, bueno, gente con mucha experiencia en la política. Y esta decisión apasionada fue pronunciada durante el discurso de aceptación de la candidatura republicana. Y además se nos informó que McCain está pensando seriamente en sustituir a la señora Palin como candidata a vicepresidente. Una vez que les revisó detalladamente los currículums a Marta Colomina y a Cecilia Sosa, de quienes opinó, no se ven tan sosas después de todo. Parece que estas dos personas le atrayeron, pues, los currículums, ¿no? Y se comenta que Liliana Hernández envió también el suyo, envió su currículum para optar también por dicha nominación, aunque McCain, por cosas propias de la edad, las prefiere más maduritas. Bueno, sí, tenemos el caso de Liliana Hernández, también una persona con mucha experiencia, ha estado en múltiples partidos políticos porque se pelean por ella. Una cosa, el régimen dice que no, que es una oportunista, que va saltando de bando. No, eso es mentira. Eso es simplemente que es una líder con tanto carisma, con tanta inteligencia y tanta versatilidad, que los partidos se andan peleando con ella. Yo la he visto ahí con las ropas casi medio arrancadas, y eso es los partidos que jalan de ella para que se acerquen, ¿no? No, me pregunto, ¿quién será el próximo que la jalará? Claro, porque... Porque ya le han jalado cuatro partidos. No, políticos. Exactamente, por eso. Entonces, a mí no me extraña, Venezuela es todo un caldo de cultivo de líderes democráticos. No me extraña que McCain esté interesado, además porque su vicepresidenta Sarah Palin, que es una mujer así, madre soltera, qué clase de lección moral conservadora va a dar una mujer así. En cambio, personas rectas, de una vida pulcra y totalmente entregada al pueblo venezolano, como son Marta Colomina. Además, que Sarah Palin cree demasiado en Dios, es muy aficionada a Dios, y tanto es así que ella habla con Dios. No, claro, por supuesto. Entonces creo que necesita personas más con los pies en el suelo, ¿no? Como Liliana Hernández, una persona sensata, sin nunca decir una palabra fuera de tono o alguna declaración no, y aún mejor, insensata, ¿no? Marta Colomina y Cecilia Sosa. Bueno, Cecilia Sosa, que nos explicó perfectamente las leyes habilitantes que nos llevaban a un marxismo-socialismo y un comunismo absoluto, ¿no? Lo dijo con una claridad que innegable, ¿no? Claro. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Bueno, también tenemos por acá otra noticia internacional. La ministra de Justicia francesa parece ser que está embarazada, y se rumoreó que pudiera ser Aznar, ¿no? El padre, porque ¿cómo no se va a rumorear eso con un hombre tan atractivo como es José María Aznar? O sea, claro. ¿Qué mujer del mundo no querría ser amante de José María Aznar? Ese porte, ese acento, esa manera de expresarse, esos bigotes, ¿no? Esa inteligencia. Esa inteligencia, ese saber estar. Entonces, bueno, se rumoreó eso, pero él salió al paso. Él es una persona muy religiosa, religiosa, muy apegada a las leyes, a los principios morales. Él dijo que no tenía nada que ver, y es más, dijo que el padre era Chávez, de Chávez, que uno puede esperar cualquier cosa. O sea, el padre era Chávez. Que el padre, que la persona que había embarazado a Rachida Dati era Hugo Chávez. Yo me lo puedo creer, porque ese hombre está totalmente fuera de control, ¿no? Aznar es una persona así como comedida, sabe estar. En cambio, como él habla, que así son los comunistas, ¿no? Primero te expropian las empresas, se empieza por ahí, y después te expropian las mujeres, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, la sociedad civil, mientras se confirma esta noticia que dio Aznar, llamó responsablemente a que todas las mujeres en edad de merecer se queden resguardadas en casa y utilicen el cinturón de castidad. Y bueno, a su vez recomendaron no bajar la guardia hasta que la época de celo castrocomunista haya pasado, que aproximadamente el celo comunista dura hasta finales de noviembre, ¿no? Oye, es increíble, ¿no? O sea, dicen que fue Aznar, pero la culpa es de Chávez. No, pero por supuesto, o sea, realmente todo es culpa de Chávez. Esa es la base comunicacional y la base de la verdad, ¿no? Entonces, sí. en las cosas que a veces pueden parecer insospechadas y absurdas, también el culpable siempre uno rebusca, y superficialmente o en el fondo siempre acaba apareciendo Chávez. Sí, sí, la culpa la tiene Chávez. Y bueno, hablando de otras noticias de Crab Press, arresto de periodista en Estados Unidos no es noticia. O sea, el arresto de periodista en Estados Unidos no es noticia, ¿ah? O sea, ¿cómo va a ser eso que no es noticia? Bueno, según Crab Press, los miembros de la CIP alegan que en Venezuela se cercena el derecho a la libertad de expresión y se reportan las detenciones y torturas a más de 45 millones de periodistas venezolanos disidentes. Nadie se atreve a aportar pruebas por temor a represalias en el país caribeño, cuya población ronda los 27 millones de habitantes. El director de nuestro canal, Alberto Federico Ravel, no ha dado muestras de solidaridad con la prensa libre norteamericana. Según Ravel, ese es un problema de ellos. Si creen que pueden decir lo que sea, aunque sea verdad, que se atengan a las consecuencias, dijo en una reunión privada con corresponsales de Crab Press. Volvió a decir, no queremos difundir esa clase de noticias, pues a lo mejor le damos ideas al déspota local, Hugo Chávez. Claro. Claro, ¿no? Y además no se puede comparar. Acá se encarcela y se persigue a periodistas, y en Estados Unidos Amy Goodman no es una periodista, es una terrorista, hay que dejarlo claro, bien claro. Terrorista, ¿no? Comunicacional. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a dar paso a una llamadita desde la parroquia San Pedro. José Barrientos, adelante. Buenas noches. Primero, permítame felicitarles. Ustedes, los dos, le están poniendo un toque de humor, lo que hace falta a veces, porque, bueno, pero lo único que no voy a compartir con el camarada, el compatriota, es que les va a poner una cuestión de castidad a las damas, con respecto a la dama que está ahí, ¿no? Porque entonces, si usted lo hace, le van a echar la culpa a Chávez, hermano. Sí. No lo hagamos, porque todo aquí ahora, la oposición, lo que le sucede a ellos es culpa de Chávez. Lo que le pasa a cualquiera de ellos en cualquier región es culpa de Chávez. Pero ya les augurio desde ya éxito en su programa, porque hacía falta un programa de esta índole con este corte. Y en verdad que lo felicito, porque siempre participo en los programas de YBKE Mundial y ustedes siguen creciendo en sintonía. Felicito a todo este equipo y éxito, hermano, para ustedes. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que nos ayuda y nos motiva a seguir trabajando. Y bueno, Mirko, nos tenemos que ir. Llegamos al final. Sí, y a lo mejor para la semana que viene Emilio estará de vuelta de su exilio. Ajá, después de su operación de cirugía para no ser reconocido en la calle, sin duda Emilio volverá y estará a salvo hasta que vuelva a ser reconocido, ¿no? Exacto. Y bueno, nos despedimos, globoaterrados y globoaterradas, por el día de hoy. Y hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBKE Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les hablaron Ivana Cardinale y Mirko Casale. Hasta la semana que viene. Nos despedimos. Chao. Yo no sé qué vamos a hacer ahí con esta oposición. Una vez se parece que son y otra vez se como que no son. De tanto ser y no ser, hay de tanto estar y no estar, se mandaron a joder porque nunca volverán. y la manifiesta la bandera, salieron corriendo de la asamblea, son como cochino vieja, y ponen y dejan la culequera, y la manifiesta la bandera, salieron corriendo de la asamblea, son como cochino vieja, tan solo cacaraquea. Fueron a tumbar el gobierno, montados en la jinetera, la cosa se le puso fea, salieron todos a la carrera, se alborotó la gallinera, formaron la guarimbera, ya perdieron la asamblea, las gallinas cacaraquean, y la manifiesta la bandea, salieron corriendo de la asamblea, son como gallina vieja, y ponen y legan la culequera, y la manifiesta la bandea, salieron corriendo de la asamblea, son como gallina vieja, tan solo cacaraquea. Gallina que soporte, pero un gallo viejo echado, pero en cambio en Venezuela hay un sapo colorado, antes de sacar las escuelas, ya mi gallo sapo ha ganado. Y la manifiesta la bandea, salieron corriendo de la asamblea, son como gallina vieja, y ponen y dejan la culequera, y la manifiesta la bandea, salieron corriendo de la asamblea, son como gallina vieja, tan solo cacaraquea. No es fácil, nada fácil. Globo Terror. Radio, llévatelo.